que los ciudadanos tienen de enfermedad, ¿no? Porque allí, por ejemplo, hablábamos de que, por ejemplo, los ruidos, pues era algo muy perceptible en las personas que estaban allí en aquel grupo. Sin embargo, cuando hablamos con la técnico referente en el ayuntamiento, dice que realmente el ruido, pues, no es un problema real en nuestra localidad. Sin embargo, sí estaba percibido por los ciudadanos. Pues claro, a eso también nos referimos, ¿no? Muchas veces, en datos estadísticos, pues un tema determinado no es un problema de salud, pero la ciudadanía lo percibe como un problema, ¿no? Y eso también hay que abordarlo, ¿no? Entonces, en cáncer también habíamos trabajado pues con el tema del plan local de salud. Y desde esta, evidentemente, tenemos que trabajar con las comunidades y con el tejido asociativo y por supuesto, con el cáncer, pues hemos trabajado con la Asociación de Ubrique, hemos trabajado de primera mano, estableciendo líneas, y siempre que ellos tenían iniciativas, las teníamos nosotros, pues hemos colaborado de un lado o de otro, ¿no? Hemos realizado una memoria de salud de estos dos años, 2017-2018, que anteriormente, del 2016, no realizamos, fue una iniciativa que empezamos a hacer para tener un poquito de una idea global de todo lo que se estaba haciendo en el plan de salud. Y en relación al cáncer y a la asociación, pues han sido varias iniciativas. Es verdad que es muy conocido la carrera solidaria del cáncer que se realiza aquí en nuestra localidad, y esa quizás es la más conocida, ¿no? Por el número de inscritos, por las personas que se vuelcan con esta iniciativa y por la trascendencia que tiene, ya no solamente dentro de nuestro municipio, sino fuera también, y siempre hemos trabajado con ellos, ¿no? En colaboraciones, en promoción, hemos estado ahí con esta asociación, ¿no? Hemos trabajado también el tema de la visibilidad con desfile solidario. Ya en el 2007 realizamos el primer desfile solidario, junto con la colaboración de Dame tu mano y con la diseñadora local, Ima Castro, también, y trabajando también el tema de fomento creativo. Eso fue una iniciativa, no sé si las personas que pudieron participar en este evento lo recuerdan, porque luego lo hemos recordado a través de redes y demás, y fue una iniciativa muy interesante en la que participaron también personas que estaban afectadas por cáncer en nuestra localidad. Y posteriormente, pues ya sabemos que ahora este año vamos a realizar la segunda edición de este desfile solidario, pero resaltar que esto es una iniciativa privada de una persona que ha querido tener esta iniciativa, y por supuesto nosotros vamos a colaborar con ella, y próximamente pues ellos nos van a anunciar cuáles van a ser las líneas de trabajo que va a llevar este desfile solidario, ¿no? Con la asociación también, que han trabajado también en relación a otras asociaciones, por ejemplo, trabajando el tema del ejercicio físico, pues colaboraron, la asociación La Petaquina colaboró con Ubrique Dame tu mano, también porque todos los recaudados lo destinaron a esta asociación, y a ti así también, de forma directa, pues están trabajando el tema de la actividad física y evitando también en lo que es el sedentarismo. Trabajando el tema de la alimentación, pues recientemente también pudimos colaborar también con la asociación en una charla sobre las dietas anticáncer, que fue impartida por la nutricionista Odi Fernández, que se trasladó aquí hasta nuestra localidad y nos habló sobre todo de lo que son las dietas anticáncer y los alimentos, todos los alimentos que podemos pues meter dentro de introducir en nuestra alimentación, pues para prevenir, pues como yo digo, pues las neoplasias, ¿no? Siguiendo con líneas de trabajo y demás que hemos desarrollado pues con nuestra asociación, pues también tuvimos una iniciativa también el año pasado a través de, era un proyecto que se denominaba Proyecto de Mechones Solidarios. Era también, trabajamos en colaboración con la asociación y con las peluquerías de nuestra localidad, a través de la cual pues ella, las mujeres o las personas o los hombres, pues cedían su pelo para la realización de las pelucas, ¿vale? También lo que es la estética y el aspecto físico de las mujeres y los hombres, ¿no? Que también tienen la enfermedad, pues porque son efectos secundarios de algunos tratamientos, pues luego a la hora de cuidar su imagen, pues nosotros nos adherimos a este proyecto de Mechones Solidarios con peluquerías de nuestra localidad, y trabajamos también el tema de la estética, ¿no? Con nuestra asociación también y con todas las personas que eran afectadas, ¿no? Como ya comento, son diferentes actividades e iniciativas que, aunque parezca que la carrera Dame tu mano es la actividad que por defecto pues es la que tiene más, porque es verdad que tiene gran cantidad de inscritos, pero nosotros hemos trabajado pues también con la asociación, pues con otras iniciativas, siempre aquellas que nos han trasladado directamente y otras en las que nosotros nos hemos adherido, ¿no? Y como ya digo, siempre enfocado en el tema de aquellos factores prevenibles, como ya decía antes, entre un 25 y un 50%, en el que incluimos pues la actividad física, incluimos la obesidad, incluimos nuestra alimentación y como yo digo, son factores que te pueden prevenir y por supuesto, estamos hablando de un 25 o un 50%, ¿no? Se está trabajando mucho el tema de la investigación, pero eso es una vez que ya tenemos la enfermedad, ¿no? Para luchar, pues sobre todo, pues investigando tratamientos más efectivos, menos agresivos, y sobre todo también trabajando también el tema de la investigación, sobre todo en lo que es la prevención y trabajando el abordaje genético de la enfermedad, ¿no? Pero nosotros desde nuestra delegación del ayuntamiento, pues lo que podemos hacer es trabajar la prevención y la promoción de la salud. Como ya digo, haciendo también campañas en las que hemos colaborado con otros centros de salud para prevenir lo que es el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo también del tabaquismo y demás. Y ya digo, son iniciativas que parece que no, pero desde el ámbito local pues se pueden trabajar e impulsar, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Pues el trabajo dentro de esa memoria de salud durante los últimos 2 años que se ha venido realizando y que ha repercutido directamente, ¿no?, en acciones de colaboración con Dame tu Mano, con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de aquí de Ubrique, pues en otras cuestiones también, ¿no?, a nivel general. Luego, dentro del ámbito un poco ya más institucional, el Ayuntamiento de Ubrique, a través de la Delegación de Salud, se suma a la campaña emprendida por la Diputación de Cádiz junto con la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Es una acción que, bueno, sobre todo es de manifestar públicamente lo que decíamos antes, concienciar, sensibilizar y de manifestarse públicamente ese apoyo, ¿no? Una campaña que recibe el nombre Contigo Yo Doy la Cara. Así es, ¿no? Nosotros, además, yo siempre se lo traslado a nuestros colectivos sociales, que tenemos que trascender el ámbito local, tenemos que dar un paso y un salto, y tenemos que hacerlo para la búsqueda sobre todo de recursos e iniciativas. En este caso, esta iniciativa cuenta es con la colaboración de la sociedad contra el cáncer, la Sociedad Española contra el Cáncer, y ahí pues tenemos que trabajar junto con ellos en esta iniciativa, como tú bien comentas, de visibilizar la enfermedad utilizando las redes sociales, ya que hoy en día pues todos tenemos a mano nuestro móvil o nuestro internet, Facebook, Instagram, Twitter, y pues utilizando pues nuestra cara, como ya decimos, una foto de una imagen nuestra, y utilizando el hashtag Contigo Yo Doy la Cara y el hashtag de la Asociación Mundial contra el Cáncer, que es AECC, Día Mundial del Cáncer, pues podemos hacer y promover pues esta campaña de visibilizar de la enfermedad, que está claro y demuestra que muchas veces haciendo visible la enfermedad pues nos ayuda a afrontarla y luchar contra ella, ¿no? Y que llegue pues a esos lugares, a esos sitios institucionales y todas las políticas sanitarias para luchar contra la enfermedad, ¿no? Como ya digo, hay que dar un salto. Muchas veces a nivel local se hacen carreras, se hacen actividades, se recauda fondos para trabajar proyectos de investigación, proyectos sí. De desarrollo a lo largo de para nuestra población, personas afectadas en nuestro municipio, pero a veces tenemos que realizar otro tipo de proyectos, ¿vale? De una envergadura mayor, y para eso pues tenemos que establecer líneas de colaboración con estas asociaciones a nivel español, y por eso pues también tenemos nosotros que colaborar en aquellas iniciativas que ellos nos trasladan, ¿no? Y en este caso esta pues es una iniciativa pública, institucional, que es muy sencilla. Simplemente nuestra foto, nuestra cara con nuestros hashtags, que estamos todo el día, por lo menos yo, con el Twitter, el Instagram y el Facebook, y colaborar también con esta iniciativa, pues tenemos que adherirnos y luchar juntos, ¿no? En la misma línea. Hacer visible, ¿no?, la situación, desde luego, como decíamos antes. Y es que el cáncer constituye la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, y su incidencia y prevalencia sigue creciendo cada año. Y lo cierto es que es una enfermedad de alto impacto, ¿no?, en la vida de una persona, porque en el momento en el que te diagnostican el cáncer es el comienzo de una, bueno, largo trayecto, ¿no?, que se tiene que recorrer y que afecta a todos los niveles a la persona, no solo a la persona que lo padece, sino también a su entorno. La salud, por supuesto, que es lo principal, pero también el ámbito económico, el ámbito psicológico. Es, como decía antes, una enfermedad de un alto impacto, ¿no?, en la vida de una persona, y por todo ello, bueno, pues es tan importante, ¿no?, acciones como esta. Sí, así es, Rocío. El cáncer y las neoplasias son enfermedades silentes, es decir, en el mejor de los casos, cuando dan la cara ya están instauradas en nuestro organismo, y a lo mejor previamente no habíamos tenido ningún tipo de sintomatología, ¿no?, en alguna de ellas. Entonces, no, nuestro organismo no está preparado para el afrontamiento de la enfermedad, y es en ese momento en el que, como tú comentas, pues nos vienen encima pues alteraciones no solamente de nuestra vida laboral, ámbito familiar, salud, es decir, todos los ámbitos, ¿no? Entonces, quizás el afrontamiento psicológico de la enfermedad es una parte importante que, como ya os digo, Hay diferentes asociaciones que, ¿verdad?, porque a nivel pública quizás el apoyo psicológico no está tan instaurado para este tipo de patología, sí está más instaurado para el tema de enfermedades psiquiátricas o enfermedades mentales, pero para este tema, este tipo de enfermedades no. Entonces, lo que es el apoyo o los recursos de asociaciones, pues está cubriendo quizás pues esa demanda, ¿no?, en la que el plano afectivo pues es fundamental. Y aquí en nuestro municipio, pues así lo estamos haciendo, ¿no? Está también demostrado, ¿no? Porque así, por ejemplo, ya que he hablado de las dietas anticáncer, ¿no?, pues la doctora Odipo nos trasladaba la influencia de la alimentación en estas enfermedades, ¿no? Y hablaba también del afrontamiento emocional. También hemos visto mucho en la bibliografía y en libros editados y demás cómo el afrontamiento psicológico puede luchar contra la enfermedad, ¿no? Claro. Por tanto, reforzar el aspecto emocional y psicológico es fundamental. Y por eso ahora mismo estamos utilizando este recurso de las asociaciones que viene a complementar quizás ese déficit, ¿no?, que no tenemos en otras instituciones, pero que, como tú comentas, yo estoy totalmente de acuerdo, pues es fundamental, porque tú tienes que estar, como persona afectada, tenemos que estar muy fuerte mentalmente para llevar a cabo pues el afrontamiento, como ya digo, de la enfermedad, que no se va a quedar únicamente en el proceso diagnóstico y terapéutico, sino que después en el proceso de recuperación, ¿no?, y Exacto. reincorporación a tu vida normal o normalizada, pues también va a tener un proceso arduo y para el cual pues tenemos que ser fuertes mentalmente, ¿no? Muchas veces, ya nos lo comentan los especialistas, pues el afrontamiento psicológico a la hora de abordar pues un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, a la hora de tener que estar sometiéndonos pues a tratamientos que son, en la mayoría de las veces, son muy invasivos, pues esos momentos el apoyo emocional es fundamental. Y el respaldo que se puede obtener también, como decías, ¿no?, por parte de colectivos como la Asociación de Ubrique Dame Tu Mano u otros más que también, ¿no?, a través de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, bueno, pues se trabaja, ¿no?, en ámbito de voluntariado simplemente, ¿no?, en realidad. Sí, claro, por supuesto, a nivel de Asociación Española mucho más, pero quizás esos recursos a nosotros no nos llegan tan directamente. Por tanto, tenemos que reforzar los colectivos que tenemos en nuestra mano, nunca mejor dicho, Ubrique Dame Tu Mano, tenemos que reforzarlos con profesionales y con recursos para que de forma más directa pues podamos llevar a esas soluciones, ¿no? Pues es el trabajo que se desempeña también dentro de este marco por parte de la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. Aprovechando, decías antes, ¿no?, hacías referencia a pues todas esas acciones que se están llevando a cabo en torno al Plan Local de Salud, el estado en el que se encuentra. Aprovechando que contamos con la Delegada de Salud, pues te voy a preguntar también, ¿no?, por el estado en el que se encuentra ese Plan Local de Salud, ¿no?, la fase, el momento en el que actualmente se encuentra. Sí, así es, ¿no? Parece que el Plan Local de Salud, ¿no?, que llevo hablando del Plan Local de Salud desde que pues utilizo estas redes, ¿no?, para comunicarme con la población, y es verdad, ha sido un trabajo arduo, un trabajo de más de 2 años de duración, que venimos trabajando con un grupo, no solamente yo, por supuesto, sino un grupo de personas que han estado ahí trabajando conmigo de la mano, con muchas reuniones, muchas intervenciones, con búsqueda de información, y parece ser que sí, ¿no? Todavía no quiero hablar de incidencias ni de datos, ¿vale?, porque eso se hará públicamente cuando esté desarrollado, pero ya tenemos, pues ya hemos detectado, ¿no?, a través de como ya digo, esa búsqueda de información y esa salud percibida por los ciudadanos, que, como te decía antes, eso es muy importante. No solamente los datos estadísticos que hemos trasladado y que nos ha mandado el epidemiólogo del área, que hemos obtenido de base científica, sino también lo que la ciudadanía percibe como salud, que es muy importante, ¿no?, a la hora de abordarlo, ¿no? Y ahora mismo ya tenemos, como ya digo, ese grupo de patología o de incidencia, ¿vale? Porque muchas veces no estamos hablando únicamente de enfermedades. Muchas veces, a lo mejor, estamos hablando de una intervención, por ejemplo, de acceder a un tipo de recurso. O, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de la contaminación. Cuando hablamos de salud, no solamente hablamos de enfermedad, también de factores que pueden intervenir. Entonces, hemos desarrollado 4 grupos de trabajo. Uno es la infancia, otro son los jóvenes, adultos y mayores. Los hemos clasificado por esos 4 grupos de edad y vamos a hacer un abordaje en esos 4 grupos de edad. Es decir, en la infancia, qué incidencia hay, no solamente de factores ambientales, sino también de enfermedades en esas edades, en jóvenes, como ya decía, en adultos y mayores, y vamos a dividir 4 grupos con personas representantes en cada una de sus áreas, para analizar esas líneas que hemos establecido y realizar un plan de acción. y ahora nos encontramos en esa actividad. Seguramente el próximo 13 de este mes nos vamos a reunir ya los representantes de los cuatro grupos con sus coordinadores y las personas que hayamos asignado para intervenir en cada uno de los grupos. Y ya os, pues, haremos, os trasladaremos el fruto de esa reunión, como ya os digo, y qué es lo que se ha estado instaurado y qué línea de trabajo. Uh-huh. Pues se queda el próximo encuentro, que se va a mantener también por parte de todos los actores que forman parte de lo que va a ser el futuro plan local de salud del próximo 13 de febrero, nos decía. ¿Qué más? Sí, no, simplemente para terminar por algún dato, ¿no? Cada cuando hablamos del cáncer, muchas veces hablamos a nivel mundial, de los casos que aparecen a nivel mundial, para 2030, ¿no? Que aparecen en todos los siglos, 2030 que parece muy lejano, pero que está ahí ya, van a aparecer 22 millones más de casos de cáncer. Es decir, la incidencia es el número de casos nuevos que aparecen a lo largo del año y por hacer un corte anual, están en aumento. Y me gustaría por resaltar los tipos de cáncer, los más habituales, tanto en hombres como en mujeres, y no solamente a nivel mundial, sino trasladados también a nuestra localidad, ¿vale? En el caso del hombre, los más habituales por orden de incidencia son el de próstata, en primer lugar, colon y recto, en segundo lugar, pulmón, en tercer lugar, y vejiga, ¿vale? En cuarto. Y en el caso de la mujer, en primer lugar está el cáncer de mama, en segundo lugar el de estómago, el colonorrectal es el de que está en tercer lugar y en cuarto lugar el cuello uterino, ¿vale? El de cuello uterino en la mujer, por hacer una distribución de casos, ¿vale? Para que la gente pues también tenga información de porque muchas veces quizá el cáncer de mama es quizá el más visible y cuando hay un caso nuevo en Ubrique nos enteramos porque lo conocemos y demás, es como más visible y la gente hace más incidencia, pero que además es verdad que nuestro municipio pues es uno de los casos que es más habitual y que más incidencia tiene. Que está Ubrique dentro de las normas, ¿no? En realidad, sí, no sí, sale. Es extrapolable. Uh-huh. Es decir, cuando hablo a nivel de caso a nivel mundial, luego vamos a nivel de España, pues muchas veces pues también me gusta a mí pues dirigirme a nivel del municipio para ver los datos, son extrapolables. Uh-huh. Uh-huh. O sea que seguimos dentro de esa misma tónica. Exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Pues con esa información también, ¿no? A modo de despedida nos vamos a quedar agradeciendo a Virginia Bazán que nos haya acompañado hoy en torno a lo que ha sido pues la conmemoración en la jornada de ayer lunes de ese Día Mundial contra el Cáncer y también para conocer todo el trabajo que se está desarrollando por parte de la Delegación de Salud en este marco. Virginia, muchas gracias por estar con nosotros. Y, sí, dime. Sí, muchas gracias a ustedes por la labor que pues genera Radio Ubrique a través de su canal para promocionar la salud, que es muy importante que esta información llegue a todos los hogares, es fundamental. Y también resaltar una única cosa, o decir que la salud no la generamos ni el ayuntamiento ni la delegación, la salud la generamos de forma individual cada uno. Por tanto, el tener información y disponer de información sobre qué debemos hacer y qué podemos hacer, uh-huh. pues también nos puede generar salud. Que las personas se queden con la información de que el 50% de los cánceres hoy en día son prevenibles es fundamental. Y pues sabemos cómo hacerlo, pues evitando la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, el alcohol, cosas básicas que todo el mundo sabemos, pero que está demostrado que genera salud. Los aspectos de lo que se viene trabajando en promoción de salud en nuestra localidad en realidad también, ¿no? Exactamente, uh-huh. Rocío. Lo dicho, Virginia, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días.